In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, adiuncu letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa mea ante gente non santa, la famine nique in doloso irremi. Quia tu es Deus, fruto domia, quare me repulisti, e quare te sincero, duna fris me inimicus, emiten luce in tuan et veritat in tuan, ixa me deduxerun, e aduxerun in monten santum tun, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, ad deuncu letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quare conturbas me, esper in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad deuncu letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santus Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et vobis Fratis, perché venivis connotazione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Et precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostolos Petrus Paulo, omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tibi nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu convertus purifica nos, et plus tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Afora nobis quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut a santam sanctorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per maritam sanctorum tuorum, con reliquia exund, et omnium sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Deus, dum regrederis coram populo tuo, iter facens eis habitans in illis, alleluia, terra mota est, celi destilaberunt, alleluia, alleluia. Exulta Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiam, quodrune una face eius. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo,

resurrezione e ascensione di Gesù Cristo, il Domine nostri. Et in ora inviate Maria Semper Virginis, e inviate Giovanni Battisti, e Santorum Apostolorum Petit Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intercedere in celis, quorum memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum in sacrificio inaccettabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nomine sui, at utilar in coca nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Accipi questum usum Domine munus sublatum, et ignanter operare, ut quod mysteriis agimus, piis effectivus celebremus. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit aeternam et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias hagamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es, secum es salutare, nos ibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens, Eterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui ascendens super omnes cielos, sedensque ad esseram tuam, promissum Spiritus Sancto et Filius et Optiones effudit, qua propter prophesis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exsultat, sed et superna virtutes atque angelice potestates, inno gloria tua continuat, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere degneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antissimo nostrum, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famulorumque tuarum, et omnio circumstantium coron tibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redenzione animarum suarum, pro spes salutis et incomodalitatis sue, tibi quirretum vota sua eterno Deum vivo et verum. Comunicantes et diem sacratissimum Pentecostes celebrantes, quo Spiritus Sanctus apostolis in numeris linguis apparuit, sed et memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, tenitrices Dei, ten Domine nostri Iesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Giacobbi, Ioannis, Tomei, Giacobbi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Coni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Etonio, Santorum, Tuorum, cor meritis precipus e concedas, ut in omnibus protectiones suem in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem sepultis in nostre, sed et cunte familiae tue quanti vi offerimus prosis quoque, quos irrenare dignatus es ex aqua et Spiritus Sancto, tribum seis remissionem omnium peccatorum, quos omus Domine, placatus accipias, disque nosus in tua pace disponas atque, af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvas gregum numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictan, ascritan, oratam, racionabilem, acceptablemque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sacrambrales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixi, foregit, te disque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est in corpus meum. Simili modo, pus quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santa sacrambrales manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, te disque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic est in calis sanguinis meim, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri tam viate passionis in ec nota te inferis resurrectionis Sedet in cielo soliose ascensiones, oferimus precare majestatis tuem, de tuis donis sacerdatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supac epo pixu ac sereno vultor respicile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, e sacrificium paterca nostri avrei, et coltivi otile sumus, saltus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut cotco e sacaltaris participazione sacrosanto fili tui, Corpus et sanguinis unserimus, omne benedictione in celestis gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possessilum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dulce deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demnute de miseracionem trone esperantibus, parten aliquam, et societate adorare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata Luce, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intracurro nos consortium onestimator meriti, sat venia quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun isu, et in isu, Esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus monite et divina institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Pane nostrum, quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra,